buen día. Estamos con Pablo Seriani, presidente de Aerolíneas, recibiendo el vuelo número 11 proveniente de Rusia, el 13 en total de todos los vuelos que han traído vacunas. Está viniendo con 500.000 dosis del componente 1 para ya superar los 7 millones, casi llegar a 7.300.000 dosis que ha recibido Argentina y que está distribuyendo en forma permanente a las 24 jurisdicciones, con el objetivo fundamental de seguir cubriendo en esta instancia la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y en este momento, por consenso con todas las jurisdicciones, a los mayores de 60 años, trabajar fuerte para que lo antes posible podamos vacunarlos, para que aunque aumente el número de casos, aunque haya circulación viral, podamos reducir la mortalidad. Se está trabajando en forma permanente para seguir recibiendo vuelos. Cuando nosotros tengamos la información que la Federación Rusa o la República Popular de China tenga disponibilidad de dosis, inmediatamente se articula con aerolíneas y con todas las áreas de logística para poder avanzar con el vuelo para traer dosis. Lo mismo que cuando tengamos disponibilidad de algunas de las dosis de COVAX, también nos avisan y generamos la acción de traslado de las dosis. Sí. No te escuché nada, te escuché. De vuelta. Sí, claro, el presidente está muy bien. Hoy a la mañana hablé con su médico de cabecera, recién me comuniqué con el jefe de gabinete, yo estoy en contacto también con él. Los controles y los parámetros del día de hoy son buenos. Él está de buen ánimo, cumpliendo con todas las indicaciones del médico, con el aislamiento y obviamente con el control de todos sus contactos estrechos y de la evolución de tanto epidemiológica como individual del presidente, que está muy, muy bien. Y en relación al aumento de los contagios, estamos trabajando permanentemente. Yo recién vengo de una reunión del Consejo Federal de Salud. Ayer hicimos una reunión del Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, también analizando permanentemente esta situación. De la semana pasada a esta tenemos un aumento del número de casos, se aceleró el número de casos, el aumento del número de casos, así que trabajando como siempre con evidencia científica en relación a las actividades de más riesgo y de menos riesgo y también en relación a la diversidad del país, a la situación epidemiológica, que es bien distinta, siempre sabiendo esto, que digamos, hay actividades de más riesgo y de menos riesgo, y trabajando fuerte de vuelta, con evidencia científica y con el consenso con las 24 jurisdicciones. Sí, es lo que recién me preguntaba la colega, no se escucha muy bien por el avión, pero el presidente está muy bien, de buen ánimo y con todos los parámetros de control de hoy a la mañana estables, así que estamos con eso, tenemos esta tranquilidad y estamos contentos. Hay un decreto vigente en relación a las medidas para disminuir o minimizar la circulación del virus en relación a la mínima unidad geográfica, medidas intensivas, medidas localizadas y medidas transitorias en función de la dinámica de los contagios de cada una de las jurisdicciones, para que las autoridades municipales y provinciales puedan implementar de vuelta lo más rápido posible y en forma muy localizada y transitoria. Y también, por supuesto, como dijo el presidente, como dijo el jefe de gobierno, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se están evaluando digamos, algunas recomendaciones y medidas nacionales en relación a la disminución de la circulación de personas, siempre sabiendo que cualquier medida debe digamos, tener el acatamiento y el compromiso también de la sociedad de entender cuál es la forma de cuidarse, que es esos 2 metros de distancia, el tapaboca, el lavado de manos, y un concepto fundamental que tenemos que incorporar fuertemente, que es el airear los ambientes, pero en forma constante y con ventilación cruzada, que circule aire, que nos huele los papeles, que nos moleste esa circulación de aire, es algo muy importante. No es abrir la ventana un ratito y cerrarla, es circulación de aire permanente y cruzada para que el virus tenga menos posibilidad de transmitirse ahora que están bajando las temperaturas, en menos posibilidades de tener actividades al aire libre cuando es en espacios cerrados, aunque haya frío y aunque moleste el aire, tener esa precaución es muy importante, así que en las actividades autorizadas con protocolo y con cumplimiento de las recomendaciones, la cantidad de contagios es baja, así que realmente esperamos poder transmitirle a la población esta información para que, además de seguir llegando vacunas, de seguir distribuyéndolas y de seguir protegiendo a la población que tiene más riesgo, toda la población pueda extremar los cuidados, prestar mucha atención en ese sentido y disminuir la posibilidad de transmisión. Muchas gracias.